Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Queremos aprender, se le echó huevo. ¿Cómo le va? Qué bueno, que tenemos mucho para aprender por lo visto. Sí, tanto para aprender. ¿Usted pasó el baño ya? Y por eso viene. Ah, sí, sí, me imaginé, estaba por el centro, le dio ganas. Yo ando entre mate y mate y tengo que venir a poder continuar. De paso deja una columna y se va. Una columnita y sigo, y sí. ¿Qué nos trae para hoy? Se le echó agua. Y bueno, hoy tenemos problemáticas muy puntuales, ¿no? A ver, ¿qué temas? Primero voy a empezar con algo que me ha llamado mucho la atención. Me asustó. Más allá de todo lo que hay para asustarse, hubo una cosita que parece superficial, pero me asustó. Ayer estaba tratando de buscar algo para dispersar en YouTube, ¿no? Así, buscando algún video. Y me meto en esta página, la alemana que nombramos varias veces, DW, sí. Documentales en español. Deutsche Welle. Bueno, la Deutsche Welle tiene dos documentales nuevos de hace 5 días que se llama Mega Incendios Arde la Tierra. El nuevo, digamos, la nueva problemática global. ¿Cómo va a empezar a arder la tierra en todo el mundo? Los dos documentales de la DW en español, estrenados hace 5 días. Y te digo, se me pone la piel de gallina ahora, se me puso cuando lo vi, porque digo, bueno, a mí no me cierra, digamos, hay muchas teorías, no me cierra ninguna, ¿viste? Al nivel de gravedad y de problemática que termina como consecuencia de todo esto, es como, no sé, a un poco de remordimiento, alguien tiene que pensar un poco antes de esto, no es quemar los pastizales, ya digamos, está medio pasado ese punto, ¿no? Y de repente encuentro el documental ese, a nivel global, prepararse para los mega incendios de la Tierra, arde la Tierra, no sé. Lo tiro ahí para que miren los documentales, es algo en paralelo, pero me llamó la atención que esta coyuntura la estén analizando como, ¿no? Un problema global. La cadena alemana como un problema global, y estábamos ahí, como ya hace 5 días estaba actualizado y la parte norte de Argentina estaba incluida entre el arder del mundo, y Europa, y etcétera, Italia, y sobre todo hablaba encima de los mega incendios de bosques. Y con soluciones completamente... ¿Cómo cuál? Y no, porque uno de los problemas es que los bosques están muy crecidos, entonces el incendio después entre, como no tiene espacio para apagarse, entonces mejor cortemos un poco los bosques. Y digo, exactamente. Esa fue. Así que bueno, mucho cuidado. La solución, ¿no?, sería esa. Mucho cuidado con las bajadas de líneas ambientalistas oficiales, porque venía de ese lado el documental y me asusté. Realmente no estaba bueno. Bueno, nos trae optimismo, por suerte, Sol Schauer. Gracias por dispersarnos. Gracias por todo, listo. De ese foco. Será hasta el próximo miércoles. Oh, sí, ese foco, ahí va a haber varios focos, por lo visto. Así que, nada, no, bueno, ¿qué cree que te diga? Me agarró así, la vi ayer a la noche y casi me muero. No, bueno, y sí, obviamente, empezás a ver que hay muchas cosas que no cierran. Ya las responsabilizaciones se nos fue de mambo, quemamos pastizal, hay un piromaníaco, loco, decís, no, evidentemente no. No, se te va de mambo cuando quemás el campito de al lado, ponele, ¿no? Dentro de esa mente de que se te va de mambo porque quemás. No. Yo no lo acepto en ningún sentido, pero ponele que en esa mente entre la posibilidad de quemar el pastizal. No, pará, se te fue de mambo hace varios años se te fue de mambo. Sí. No, inaceptable. Una cosa que pensaba y lo dije al aire para consultarte, por ahí no ahora, pero sí, digo, pensarnos, ¿no? Estábamos viendo, frente a este incendio, avanzando sobre Charbonnier, se corta el suministro eléctrico por prevención, pues estaban quemando postes y cables y todo. Y decís, bueno, y ahí los inconvenientes que implican, no tenés agua, porque la bomba no puede sacar de la cisterna hacia el tanque y distribuir, y las complicaciones que eso trae. Digo, deberíamos poder pensarnos de otra manera, más allá de poder disponer o no de un grupo electrógeno, que también es otra cuestión. Pero digo, ¿cómo hacemos? No sé si tener en algún lugar un molino que poder el aljibe como antes y la bomba manual. No, la clave es la gravedad. buscar un lugar de altura, claro. Lo hemos hablado. Lo hemos hablado y saltaba el tema que los ambientalistas te dicen, no, es zona roja, no puedes poner un tanque australiano en esa parte del monte. Pero si te resuelve el agua para todo el valle, claro, hermano, es zona roja, pero ya no es zona ahora, entonces era preferible perder... 50 metros cuadrados y tener un par de tanques australianos, ¿no? Sí. Mirá, en eso... A ver, para no... Yo lo que voy a hacer es como un paralelo de lo que es el contexto industrial, uh-huh. ¿no? Sí. Cómo se ataca el fuego y lo ponemos en el lugar pueblo, ¿no? Como a lo que voy es que no soy profesional en el tema, hay miles de profesionales en el tema, ¿no? Está lleno de gente más hablando en este momento, bomberos, esto y lo otro. Entonces no vamos a salir a que hablen los que saben. Pero... Sí. Yo creo que antes de esto, ¿no? Siempre hablamos del protocolo, ¿no? El protocolo de emergencia, el protocolo de emergencia. Lo hablamos cuando se inundaba. Sí. Bueno, lamentablemente estamos teniendo la experiencia, que la experiencia no te la da nadie. Entonces, después de esto no hay que ir a preguntarle a nadie qué es lo que hay que hacer. Ya la gente experimentaron, saben. Entonces, está bueno acumular información ahora, ¿no? A ver, un protocolo real es una hoja de ruta, un protocolo de emergencia no deja lugar a que nadie piense, porque uno no puede pensar en cuando se te está quemando la casa. Entonces, el protocolo te tiene que decir barrio El Faldeo, manzana 1, el responsable es el de la esquina y ese es el que tiene que encargar de esa manzana. Y a ese lo tiene que llamar Juancito de la otra manzana y a ese lo llama Juancito de la otra manzana y todos tienen impresa esa hoja. Claro. Y ven la hoja y dice, los de esta manzana salen por ahí, los de esta manzana salen por allá. Mm. Bueno, y si está el calabalumba crecido, salen todos por los tres puentes. Entonces van a salir todos con los autos por los tres puentes, ¿entendés? Y si ahora estamos vacíos, ¿no? Estamos en pandemia. ¿Qué hacíamos con esto mismo, con la capacidad hotelera full? ¿Por dónde sale la gente? ¿A dónde va toda la gente de Ojo de Agua del fondo que está allá? Es un solo camino el que sale hasta el barrio, ahí hasta la lavanda. Entonces, ahora tenemos, a lo que voy es, tenemos la problemática, experimentamos la problemática, acumulen información. Es el momento de ver qué es lo que pasó, que, digamos, acá estaba hablando hoy del tema de la vela. Bueno, ya saben que, bueno... Anoten porque es el momento de hacer el protocolo de emergencia como corresponde, analizando todas las posibilidades de lo que sucedió ahora, lo que puede suceder, cómo hacemos con la ruta 38 cortada, ¿a dónde van? ¿Van todos para el dique? ¿Van todos, métanse al agua? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Qué hacemos? Porque tengo un amigo que el domingo lo evacuaron de Santa Isabel, quiso venir para mi casa, llegó a la ruta, quiso doblar a la derecha, pum, llamó, paredón de fuego, no, para el norte. Y bueno, se quedó 5 horas en la ruta esperando que lo dejen moverse. Entonces, de nuevo, la evacuación llegó una vez que ya no podían salir de la casa. Entonces, tenemos, justo en este documental encima macabro de ayer, hablaban de ciudades donde tienen como eje de salida una sola ruta. Bueno, acá todo Punilla tiene una sola ruta como eje de salida, que es la 38. Entonces, analizar qué hacemos con los autos, pero los autos hay que llevarlos a un lugar y dejarlos en ese lugar, no hay que salir todos con los autos, bueno... Se dio la problemática, lamentablemente, se dio la experiencia, que es lo que no te da nadie. Bueno, hay que saber... Capitalizarla. Exacto, capitalizarla y prepararse para la próxima. Y te repito, un verdadero protocolo de emergencia. A ver, nos salvó la organización de la gente, creo yo, ¿no? Esta es mi opinión. Yo creo que los bomberos nunca te van a poder llamar de manera oficial y al aire... Por esto que decir, porque ellos no te pueden brindar seguridad y no se pueden responsabilizar por tu seguridad. Entonces un bombero, en mi opinión, repito, un bombero nunca va a decir de manera oficial y al aire, por favor vénganos a ayudar, porque después pasa a ser el responsable de tu vida, de tu riesgo. Pero eso no quiere decir que en la vida real no necesiten de la colaboración, ¿no? Son dos cosas en paralelo, porque lamentablemente he estado en varios incendios en San Esteban, no acá, y bueno, y terminan siendo los vecinos realmente con el chicote o talando, podando los árboles que se está por venir el fuego, ayudando. Pero te repito, esto necesita, ¿no?, como dicen ustedes, organización, es una responsabilidad, y no creo que de manera oficial ningún bombero ni ningún medio vaya a llamar, tenga que llamar a los vecinos a ayudar, por esto que te digo, porque uno pasa a ser responsable de su vida y es la vida de un civil y puede realmente traer inconvenientes. Pero yo he visto, que después que cada uno diga lo que quiera, pero yo he visto que ayuda. Pero es lo mismo, ayuda cuando están organizados, cuando hicieron por ahí un curso de rescatismo. Cada tanto los bomberos de Los Cocos lo daban, en San Esteban se hablaba de los cursos para, bueno, no sé los nombres, como le dicen, brigadista, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, están. Capaz que hay que empezar a informarse un poco y a organizarse, pero bueno, todo esto, repito, este protocolo yo no veo que exista ni en la parte de comunicación, ni en la parte de evacuación, ni en la parte de suministros. Sí he visto que la voluntad de la gente lo ha logrado. Bueno, armemos, se empieza a armar el protocolo, a designar responsables por cuadra, por a organizarse. Organizarse. Quizás el foco se va corriendo de la atención por las problemáticas. Si en 2 semanas ya están extinguidos todos los incendios y de nuevo hay algún tipo de inconveniente con la pandemia o lo que fuera, uno ya pone el foco en otra cosa y hasta el próximo incendio nos olvidamos. Bueno, es lo que vos decís. Ahora habría que capitalizarlo esto, recoger toda la información de cómo se fueron sucediendo las cosas, si podemos capacitarnos, quién estaría interesado en capacitarse para apoyar en tal caso al personal de bomberos. Bueno, todo tipo de protocolos de prevención también, y en ese sentido, la próxima vez, esperemos que no, pero si sucede algo parecido, estar mejor organizados para lo que sea necesario, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que aprovechar la lamentable experiencia, por decirlo de alguna manera, porque bueno, tenemos la información en este momento y se nos olvida, y se nos olvida. Ayer, hoy, todo el mundo sabe, no, porque yo cuando me quise evacuar pasó esto, no, porque yo tuve este problema, bueno, anótalo, porque te lo vas a olvidar mañana, como vos decís, vienen 3 casos de COVID en Punilla y ya no se habla más del incendio y dentro de 3 años ya nadie fue a ver la parcela quemada, a ver qué hicieron. Entonces, bueno, no tiene que volver a suceder eso. A ver, después, que por ahí era lo que más que quería hablar o qué sé yo, que habíamos comentado con Cristian por teléfono, así como qué medidas se puede tener, por ejemplo, con el agua, lo que sea. Bueno, se me ocurren infinidad de cosas, ¿no? Por decir algo, por tirar alguna, pero es algo para que lo... A lo que voy es que es algo que está bueno que lo preparemos de cierta manera y que crezca. Entonces, yo esto no deja de ser una columna informativa. Pero bueno, también me pongo a disposición para que si se junta esta gente, nos juntamos los vecinos y está la información y qué hay que hacer, bueno, nada, la parte técnica estoy presente, ¿no? Pero básicamente el suministro de agua, como decía Rena, si nos quedamos sin electricidad, principalmente ya no bombean agua, entonces no. Dependemos de nuestro tanque en altura, porque si lo tenemos sobre la tierra tampoco sirve, entonces... En la industria lo que se hace en los tanques, todos los tanques tienen que tener una reserva de incendios. Quiere decir que si vos tenés un tanque de 1000 litros, bueno, tu uso diario de los 1000 litros son 600 litros. Ponele, y hay otros 400 litros que no los consumís nunca. Tenés que tener 2 llaves en el tanque, 2 llaves de toma de agua. Una válvula que está más arriba, que es la que usás todos los días, y otra válvula que está en el fondo del tanque, que es tu reserva de incendio, porque estamos en, claro, también en, acá nos cortan el agua. Muchas veces se te vacía el tanque sin darte cuenta. Si sí. Se te vació el tanque con el incendio, sin darte cuenta, entonces si vos tenés que tu tanque siempre tiene un porcentaje de agua que no se vacía, porque va por otra válvula más abajo, eso se llama reserva de incendio. Es una reserva que siempre va a estar ahí, porque vos no la vas a estar usando. La usas cada tanto para lavar el tanque, ¿no? Pero me explico, si te agarró el que no prendió la bomba, como suele pasar, que de las 2 horas de agua que dan... Bueno, tenés esa reserva. Otra cosa importante es de la salida del tanque, ahí nomás donde está la válvula que sale del tanque, tiene que haber una T con una toma de agua derecho ahí. ¿No? Estaría bueno, yo pensaba ayer, por ejemplo, que no es ninguna locura, normalizar esto. Decir, bueno, a ver, vecinos, todos los vecinos de esta zona, pongamos a la salida del tanque una válvula de 1 pulgada, ¿no? Que es una manguera gruesa y dentro de todo barata y manipulable. Ya más grande empieza a ser muy caro. Entonces, todos tenemos una salida para una manguera negra de 1 pulgada. Los 100 metros de manguera negra de 1 pulgada, si lo voy a comprar yo a la ferretería, está a 6.000 pesos. Quiere decir que si la compra la municipalidad o los vecinos, pero entre muchos, sí. Y con una colaboración de alguna de las ferreterías de acá, no sé, se me ocurre, ¿entendés? Todos los vecinos tenemos la boca para manguera de 1 pulgada, una por manzana, tenemos 100 metros de manguera, un rollo de 100 metros guardado con la boca lista, que ya vos lo calentás una vez eso con la pistola de calor, lo ponés, lo sacás y ya te queda agrandada la manguera. Es ir, pum, poner la manguera, abrazadera, en un minuto tenés una manguera 1 pulgada gruesa. Entonces tenemos todos los tanques de la cuadra, tenemos como una posibilidad de hacer algo, porque van a apagar el fuego con chicote, ¿no? Lo hemos visto, van a apagar el fuego con chicote, digamos, vamos a ser más claros, van a apagar el fuego con un pedazo de tela pegándole al fuego, sí. ¿No? Y van a apagar el fuego con una mochila de 18 litros, 20 litros de agua, Entonces, si tenemos tanques de 1000 litros por todos lados, suma muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos apagando el fuego con casi nada. Entonces lo que hay por hacer es muchísimo. Un tanque, vos decís, bueno, pero un tanque australiano, bueno, pero ahora está yendo con chicote. Claro. ¿Entendés? Digamos, sí, no va a alcanzar un tanque australiano para apagar tremendo incendio. No, uno no va a alcanzar, no. pero estamos yendo con chicotes. Entonces, a lo que voy es eso, digamos, la posibilidad de hacer algo mejor es muchísima. Normativas presentes y existentes y para manejo de fuego está lleno. Es decir, hay, este debe ser de la catástrofe más antigua de la humanidad. Entonces, y la zona de Córdoba es una zona recontra experimentada, entre comillas. Entonces estamos en el 2020 viendo cómo armamos el protocolo de emergencia para evacuar un pueblo en caso de incendio. Estamos atrasadísimos. Sí. ¿No? Estamos atrasadísimos, esto ya sucedió, es recurrente, deberíamos estar súper organizados, los bomberos deberían estar súper equipados. El canal de información. El canal de información. Porque además le sumamos la angustia, ¿no? A ver, sumemos a la magnificación que se hace a través de los medios nacionales que están transmitiendo, entonces, no sé, a tu familiar le llega... Sí, se prende fuego capilla, así me llamó mi abuela ayer. Claro, tal cual. Entonces vos decís, no, no pasa nada, pero tampoco le podés dar información exacta de dónde, qué pasa, porque tenés un montón de informaciones que te llega el audio de uno desesperado, el otro de no sé qué. Bueno, esto ya nos ha pasado, debemos poder organizarnos, ¿sabes? Sigan ustedes. Muy bien. Sí, suena el teléfono, vamos a la expectativa a ver quién puede ser. A ver. No, sigamos conversando mejor a Selechower. No, lo que ha dicho Selechower es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo cualquier cosa? Bueno, decirle a Selechower, por favor, que no puede ser semejante que no puede, barbaridad. Sí. Bueno, Selechower, estamos hablando de realmente ponernos las pilas para prevenir en una oportunidad análoga a esta, o sea, algo parecido, prevenir que se complique más. Estar mejor preparados, tiene que ver con capacitarse, tiene que ver con organizarse también. En este sentido, ¿qué rol tendrían que ocupar las autoridades? Y todo el rol tendrían que ocupar las autoridades, porque si no ocupa ese rol, no lo ocupa la autoridad, ¿quién lo ocupa? El vecino que cree que, ¿entendés? Y muchas veces el vecino que cree que, cree bien, pero es como te digo, si ya está el vecino que cree que, si ya están los ubaquianos con experiencia, si ya está la gente que experimenta, entonces... Armemos, digamos, obviamente la autoridad tiene que armar este protocolo, esta hoja de ruta, ¿entendés? Entonces, bueno, esta gente sabe, vamos y pongámoslo como responsable del barrio a este, como responsable del barrio a este. A ver, otro ejemplo del... Yo porque, bueno, estuve con mi amigo este de Santa Isabel. Uh-huh. Pasaron 3 veces la policía a evacuar, recién la tercera vez pasaron por la casa de él, entonces él no sabía si estaban evacuando otras manzanas de Santa Isabel y no la de él, o si no, o si estaban evacuando, porque no habían pasado puntualmente, entonces no puede, digamos, no puede ser, y al mismo tiempo existen todos estos grupos de vecinos y la desinformación, no vengan, no pasen, entonces, nada, estamos siglo... ¿Viste? 2020 estamos. La era de la comunicación. Exacto. Me meto en ese tema que es el vector de la comunicación. Mm. Porque proliferan los grupos de WhatsApp. A veces hay información contrapuesta. Algunos dicen se necesita esto, otros no. ¿Cómo deberíamos hacerlo más eficiente esa comunicación? ¿Debería haber algún grupo del barrio que solo, por ejemplo, puedan ser los administradores? Quizás fuentes oficiales las que comuniquen. ¿Cómo lo ves eso? No, eso mismo, se tiene que nuclear aparte a nivel Punilla, porque no somos pueblos separados, ¿entendés? Esa de que Charbo y Capilla, San Esteban, no, date cuenta que el fuego no diferenció ni Ongamira, ni Chilín, ni Dianfune, nada, el fuego viene, entonces, no, porque pasó a la otra, ya alguien estaba tranquilo porque estaba... En la otra jurisdicción. Dale, vos me estás gastando, estás tranquilo porque está ahí. Para que cambie el viento, viene para acá. No respetó lo administrativo el fuego. Exactamente, no. No, esta no es su jurisdicción, amigo, no. Tiene que estar completamente nucleado y tiene que bajar y tiene que recibir. Hoy escuchaba, antes que se nos caiga el streaming a la mañana. Sí. Yo les cuento que no nos están ni escuchando por la radio. Sí, les digo, me están llegando. Acá dice Melvin, se fue la sintonía de la 98.1. Sí. O sea que ahora no hay streaming ni radio. Bueno, estamos hablando estamos de nosotros. ¿Cómo andas, Rena? ¿Todo bien? Ojo, porque mirá que si hoy? Justo el momento... Justo tiramos una palabra y sale al aire, ¿no? Justo tiramos la bomba, decís, che, total, no nos escucha nadie, qué sé yo. ¿Qué van a comer hoy los chicos? No sé. ¿Viste que Subir los combustibles la semana pasada, una vergüenza para mí. No, no se escuchó nadie, ¿no? No, total. No, ¿el streaming serio, caído? El streaming sigue caído y lo que nos vienen diciendo es que se venía escuchando mal y que ahora no se está escuchando ni siquiera por la 98.1. O sea, no se está escuchando. Estamos hablando entre nosotros tres. Pero está todo grabado, estamos grabando todo, así que ojo, porque después lo subimos. ¿Estás grabando el Slechower? Bueno, entonces sigamos seriamente con esto. Sigamos seriamente, sí. Después sigamos hacemos como. Seriamente. Jugando como que nos escuchan. Como que nos escuchan. Estamos jugando a la radio. Claro. No, ahí está otra. Sigue sonando los teléfonos. Bueno, básicamente, no sé si nos está escuchando alguien, pero por la duda sigo. No, bueno, lo vamos a subir, o sea que alguien va a escuchar después. Lo va a escuchar después. Sí. Bueno, hoy a la mañana, cuando alguien nos escuchaba, de hecho yo los escuchaba. ¿Hasta qué hora? Ay, me siento raro ahora hablando solo con usted. No pero te bueno, está escuchando nadie. Yo solo en este momento y tal vez Renata que está hablando por teléfono. Y ella. Che, bueno, que había un vecino hablando en un recuerdo de Charbonnier, que estaba, que le había llamado, escuchó los gritos de la vecina que decía se quema la casa, fue con el auto y fue a buscar al bombero, ¿no? Esta mañana lo pasaron el audio, y que fueron los bomberos a salvar la casa gracias al vecino que fue. Sí. Entonces, es una burrada decir que los vecinos no tienen que ayudar. ¿Qué va a hacer? No, por supuesto. Yo ahí, por ahí, hago una... genera una división mental entre la ayuda que puede ser del orden de quizás guarda cenizas o colaborar acercándole provisiones a los bomberos y otras cuestiones respecto a lo que es ir a enfrentar el fuego. Me parece que ahí hay una frontera que es importante delimitar y que sí, quizás habría que capacitar o brindar capacitaciones para quienes quieran estar presentes en tal caso, se sientan con esas ganas, esa convicción, pero con un conocimiento técnico del tema. Sí, es que si no te pones la zapatilla correcta se te derrite. Por eso es mismo. Así de sencillo y uno sale sin darse cuenta y a mí se me derritieron las zapatillas. No se escuchan, ¿eh? Acá nos dice, por ejemplo, en mi casa nos están escuchando, en Balumba nos escuchan. Levante Silvina, la mano en los barrios que sí. Se ve que para aquel lado algo capaz que se movió la antena, porque Silvina González también. Acá Adriana dice que no nos escucha. Y bueno, es selectivo la frecuencia 98.1, está siendo selectiva en este instante. Sí, así que bueno, ay, para los random que nos escuchan. Esto es para los correlacionistas de fuerza, ¿eh? Esto va para todos ustedes. Si les llegues por algo, así que reciban el mensaje. Sí, no sé. Bueno, la relatividad ante todo, ¿no? Yo acá sigo contestando los mensajes que llegan de che, no los escucho, ¿dónde están? Bueno, acá estamos. Rena, cualquier cosa, decirle a la gente que no escucha y que es afecta a escuchar a Slechower, que va a quedar grabada la columna y la todo van... está guardado en la memoria. Sigan, ustedes sigan nomás. Ustedes. Bueno, Slechower, un paréntesis, ¿cuándo vamos a hablar de la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad. Sí, es sencillo el tema. Y sí, es relativo. Bien, así que listo. Cerramos paréntesis, continuemos. Cerramos paréntesis. Bueno, básicamente, así como redondeando la idea, yo creo que, a ver, ideas para prevención, las ideas están. Esto ya sucedió, viene sucediendo a la humanidad de siempre. Saben, hay protocolos para afrontarlo, se saben cuáles son las mejores maneras. Bueno, entonces ya está. Está todo eso, está. Le sumamos ahora, lamentablemente, la experiencia de cómo es la problemática puntual, esta problemática llevada a nuestro lugar. Bueno, sumemos esas dos cosas y que no vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que hay que crear este protocolo, como te digo. Si vos tenés el protocolo, va a haber en ese protocolo una persona que sea la encargada de los bomberos a informar al personal civil a ver dónde y de qué manera hace falta esa ayuda. Y también para que el personal civil pueda, ¿no? Nosotros o podamos llegar a una denuncia, entre comillas, ¿no? Frente a los incendios o lo que sea, que pueda llegar a la persona que corresponda, porque así como ellos no pueden hacer bajar un mensaje para organizar, tampoco nosotros podemos estar viendo un fuego y por ahí hasta que nosotros vimos el fuego, que el grupo de vecinos que llama acá, que llama allá. Entonces, estamos en la era de la comunicación, hay que agilizar este sistema para algo, porque no sé, yo no tengo mucha experiencia en la zona, hace 6 años que estoy, pero en los 6 años que estoy, todos los años hemos vivido incendios y en todos los incendios que vivimos pasa exactamente lo mismo. Vecino, veo fuego, ¿dónde? Acá, vamos, no vengan más, no, los bomberos no piden que no vengan, no, pero traigan los chicotes, no traigan la mochila de agua. ¿Quién tiene la mochila de agua? No. No son preguntas que se tengan que hacer en el momento. En ese momento uno tiene que pensar que no puede pensar. Claro, ¿entendés? Hay que tener algo preestablecido que genere un orden, ¿no? Exacto. En la industria se llama así, hoja de ruta. La hoja de ruta le dice, vos agarrá la pieza con la mano izquierda, levantá el brazo izquierdo, ponelo en este lugar. Bueno, a ese nivel. Entonces tiene que ser a ese nivel porque estamos en situación de catástrofe donde uno cree que puede llegar a tomar la mejor decisión y por ahí la está tomando dentro de su capacidad limitada en la toma de decisiones. Entonces, sí. El objetivo es que uno no tenga que tomar decisiones en ese momento, ¿no? Está muy bien. Y te abro el último paréntesis para irnos despidiendo de este tema que, bueno, obviamente... Para los electos oyentes. Nos mantiene en vilo. Para los barrios que nos están escuchando y todos los que me conocen. Que es, bueno... Mamá está triste, no le llega hoy. Claro. Le mandamos la grabación. Sí, sí, a la madre se le echó word. No lo peleé hoy a Gastoncito. pero todavía no terminó la columna. La consulta de, bueno, en teoría... Si es que esto es adrede, como la verdad, y es lo más lógico pensar, que tantos focos de incendio simultáneos en la provincia de Córdoba, es muy difícil que sean originados por un azar natural. Es más fácil ganarse el Quinisay que sí, eso suceda. Sí, la probabilidad. Por muy probabilidad. Baja. Bueno, motivaciones de eso entran en el marco de minería, sojización. ¿Cuál es la teoría? Bueno, es que con eso es más o menos con lo que empecé, ¿no? Con lo que empezamos la columna, que están todas las teorías, obviamente, de la ganadería, del rebrote, ¿no? Uh-huh. La soja, la agricultura, el negocio inmobiliario, mismo el negocio inmobiliario tanto para lotear como para bajar precio de terreno, como para echar vecinos. Ahora, a mí me quedan chicas todas las teorías a tamaño impacto... ¿no? Tamaño genocidio ambiental que se provocó, es como, no sé, en mi mente igual por ahí, que está limitada la maldad en el sentido de decir, no puedo creer que una persona para plantar soja vaya a ser tremenda cagada, ¿no? Dicho así, voy a decir, pará, loco, y si una persona lo hizo para plantar soja, yo creo que cuando se le fue el fuego tiene que ir a bombero y tiene que decir, loco, se me fue el fuego, soy yo porque no dormí más tranquilo. Si sos una persona normal, entonces por eso te digo que a mí no me cierra, y cuando no me cierra, y estoy que ninguna de las teorías, ni las conspiranoicas, ni las más terrestres, no me cierran, entro a la Deutsche Welle esta y me aparece mega incendio zar de la tierra, digo, no, espero que no, pero ¿entendés? Que nos hacen pensar a veces que las teorías conspiranoicas no son tan descabelladas. A veces te hacen, yo no soy muy afecto, más que nada por un escepticismo propio de quien no puede garantizar, ni tampoco a veces negar las teorías, ¿no? Pero a veces me hacen pensar, che, esto ya parece hasta incluso una burla. Y es como te digo, a mí no me termina, me quedan chicas todas las teorías locales, por decir de alguna manera, para tremendo impacto ambiental, social, económico, humano, animal, del que quieras, es un, digamos... Se te fue la mano, amigo, ¿viste? Como se te fue la mano para la agricultura, se te fue la mano. Te pasaste tres pueblos. Sí. La última, se le echó por una persona, entra en coma en diciembre del 2019 y se despierta hoy. ¿Qué le decís? Amigo, volvé a dormirte. Espera fin de año a ver si mejora. 2020 no sería el momento. No sería el momento, estaba bien ahí. Bueno, o entregué el respirador. Hay una de las tantas teorías que creo que es, no sé si la semana que viene, un nuevo fin del mundo anunciado. Así que bueno, esperaremos otra falsa alarma probablemente, pero bueno. Pero bueno, estamos preparados, cualquier cosa. Que venga el asteroide de frente. Sí, no. Si tiene que venir, que venga, pero que venga, ya fue. Gracias, el show. No, por favor. Muchas gracias. Un gusto, perdón por cerrar así.